Capítulo 20. Retrospectivamente, esta conversación con Wameha supuso un giro en mi conocimiento del mundo. Antes de ella no tenía ni idea de qué era el Mizuage. Era una niña ingenua que no sabía de nada de nada. Pero después de la conversación, empecé a comprender qué quería obtener a cambio del tiempo y del dinero que invertía en guión un hombre como el Dr. Cangrejo. Una vez que te enteras de estas cosas, ya no puedes dejar de saberlas, y no puedo volver a pensar en él como lo había hecho hasta entonces. De vuelta en la quilla, esa misma noche, esperé en mi cuarto oír que Hatsumono y Halabasta subían las escaleras. Ya era una o dos horas después de medianoche cuando por fin volvieron. Supe que Calabasta estaba cansada por el ruido que hacía al poner las manos en los peldaños, pues a veces subía como un perro a cuatro patas. Antes de cerrar la puerta de su cuarto, Hatsumono llamó a una de las criadas y le pidió una cerveza. «No, espera», dijo. «Trae dos. Quiero que Calabasta beba conmigo». Por favor, Hatsumono-san», oí suplicar a Calabaza. «Antes me bebería el agua de fregar». «Vas a leerme en alto mientras me bebo la mía, así que mejor te tomas tú una también. Además, odio tener al lado a alguien tan sobrio, me enferma». Tras esto, la criada bajó las escaleras. Cuando volvió a subirlas un rato después, oí tintinear los vasos en la bandeja. Estuve un buen rato sentada con la oreja pegada a la puerta de mi habitación, oyendo a Calabaza leer un artículo sobre un nuevo actor de Kabuki. Por fin, Hatsumono salió dando traspiés al rellano y abrió la puerta del servicio. «¡Calabaza!», la oí llamar. «¿No te apetecería un plato de pasta?». «No, no, señora». «Mira a ver si encuentras del vendedor ambulante y compra también para ti. Así me harás compañía». Calabaza suspiró y bajó, pero yo tuve que esperar que Hatsumono volviera a su habitación antes de escabullirme escaleras abajo y seguirla. No había alcanzado nunca a Calabaza si no fuera porque esta estaba tan agotada que avanzaba sin rumbo a la velocidad del lodo colina abajo. Cuando la encontré, se asustó al verme y me preguntó qué pasaba. «No pasa nada», le contesté, «salvo que necesito desesperadamente que me ayudes». «Uchiyo-san», me dijo. Creo que era la única persona que me seguía llamando así. «No tengo tiempo, estoy tratando de encontrar al vendedor ambulante de pasta. A Hatsumono le han entrado ganas de pasta de repente y quiere que yo también me tome un plato. Tengo miedo de vomitar encima de ella». «Pobre calabaza», exclamé. «Pareces un trozo de hielo que ha empezado a fundirse». Su cara mostraba todo el cansancio que tenía y parecía que en cualquier momento iba a caer redonda en el suelo por el peso de toda la ropa. Le dije que se sentara, que yo buscaría al vendedor y volvería con los platos de pasta. Estaba tan cansada que no me llevó a la contraria. Se limitó a darme el dinero y se sentó en un banco junto al arroyo Shirakawa. Me llevó un rato encontrar al vendedor, pero por fin volví con dos platos de pasta humeante. Calabaza estaba profundamente dormida, con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta, como si esperara llenarla de agua de lluvia. Eran como las 2 de la madrugada y todavía se veía gente por la calle. Había cerca un grupo de hombres, y a juzgar por sus risas debían de pensar que Calabaza era lo más divertido que habían visto en las últimas semanas. Y he de admitir que era una escena peculiar, una aprendiza vestida y maquillada al completo, roncando en un banco. Dejé los platos en el banco a su lado, la desperté lo más suave y que pude, y le dije, «Calabaza, tengo que pedirte un favor, pero temo que no te haga muy feliz saber en qué consiste». «Da igual», dijo, «ya nada puede hacerme feliz». «Esta tarde estabas presente en la habitación cuando Hatsumono habló con el doctor. Temo que todo mi futuro dependa de esa conversación. Hatsumono debe de haberle contado algo sobre mí que no es cierto, pues ahora el doctor ya no quiere volver a verme». Por mucho que odiara a Hatsumono, por mucho que quisiera averiguar lo que habría hecho esa tarde, lamenté el instante habérselo mencionado a Calabaza. Estaba pasándolo tan mal que el suave toque que le di en el brazo fue demasiado para ella. Los ojos se le llenaron de lágrimas que empezaron a correrle por las anchas mejillas, como si llevaran años almacenándolas. «No lo sabía, Chiyo-san», dijo, rebuscando bajo el lobby hasta sacar un pañuelo. «No tenía ni idea». «¿Te refieres a lo que iba a decir Hatsumono? ¿Pero cómo iba a saberlo nadie?». «No, no es eso. No sabía que nadie pudiera ser tan malo. No lo entiendo. Hace cosas con el único objetivo de dañar a la gente. Y lo peor es que cree que la admiro y que quiero ser como ella. Pero la odio. Nunca he odiado tanto a nadie». El pañuelo amarillo de calabaza estaba teñido con el blanco del maquillaje. Si unos momentos antes me había parecido un cubo de hielo que empezaba a derretirse, ahora se había convertido en un charco. «Calabaza, por favor, escúchame», dije. «No te lo habrías preguntado si no tuviera otra alternativa, pero no quiero quedarme de criada toda mi vida, y eso es lo que pasará si Hatsumono se sale con la suya. No parará hasta aplastarme como una cucaracha. Me machacará si tú no me ayudas a escabullirme». A Calabaza le pareció gracioso que yo me comparara con una cucaracha, y nos echamos a reír. Mientras ella se debatía entre la risa y el llanto, yo agarré el pañuelo que tenía en la mano y me propuse a quitarle los churretes de maquillaje. Estaba tan emocionada de volver a ver a Calabaza de antes, la que había sido mi compañera de fatigas, que a mí también me llenaron los ojos de lágrimas y terminamos abrazadas. Oh, calabaza, se te ha corrido todo el maquillaje, le dije cuando nos separamos. No importa, me respondió. Le diré a Hatsumono que me saltó un borracho y me pasó un trapo por la cara sin que yo pudiera defenderme porque llevaba los dos platos de pasta en las manos. Creí que no iba a decir nada más, pero finalmente tras un largo suspiro me dijo. Quiero ayudarte, Chiyo, pero ya hace un buen rato que estoy en la calle. Hatsumono saldrá a buscarme si yo no me doy prisa. Y si nos encuentra juntas... Solo te quiero hacer unas cuantas preguntas, calabaza. Solo dime, ¿cómo se enteró Hatsumono que yo veía al doctor en la casa de Teshirae? Ah, eso, dijo calabaza. Hace unos días intentó provocarte a propósito del embajador alemán, pero tú no le hiciste caso. Parecías tan tranquila que Hatsumono pensó que Mamehai tú debías de traerlos algo entre manos. Así que se acercó al registro a ver a Wayumi y le preguntó qué casas de té habías estado frecuentando. Cuando se enteró de que la Shira era una de ellas, puse esa cara que pone ella. La misma noche que empezamos a ir a buscar al doctor, fuimos dos veces a encontrarlo. Muy pocos hombres de importancia frecuentan esa casa de té. Por eso Hatsumono había pensado enseguida en el doctor Cangrejo. Como pude enterarme más tarde, en Gion se le conocía como el especialista en Mizuaki. En cuanto pensó el Hatsumono, probablemente consiguió lo que proponía Mameja. ¿Y qué le dijo hoy, cuando lo vimos después de que se fueran? Ni siquiera nos dirigió la palabra. Bueno, estuvieron hablando un rato, dijo Calabaza. Y luego Hatsumono fingió que algo le había recordado una historia y empezó a contarla. Hay una joven aprendiza llamada Sayuri que vive en mi misma quilla. Cuando el doctor oyó tu nombre, se erigió en la silla como si acabara de picarle una avispa, en serio, y dijo, ¿la conoces? A lo que Hatsumono le respondió, pues claro que la conozco, doctor, ¿no le estoy diciendo que vive en mi oquilla? Y luego dijo algo que no recuerdo y de pronto continuó, no debería hablar de ella porque, bueno, en realidad le estoy guardando un secreto. Me quedé fría al oír esto, estaba segura de que Hatsumono se habría inventado algo verdaderamente espantoso. ¿Cuál era el secreto, calabaza? No estoy muy segura de saberlo, me contestó calabaza. No parecía nada del otro mundo. Hatsumono le contó que había un joven que vivía al lado de nuestra oquilla y que mamita tenía unas normas muy rígidas con respecto a amigos y novios. Hatsumono le dijo que tú y ese chico se gustaban y que a ella no le importaba encubrirlos porque pensaba que mamita era demasiado estricta. Incluso le dijo que cuando mamita salía les dejaba solos en su propio cuarto. Y luego dijo algo como, oh, pero si yo no debería contarle nada de esto. Y si llegara a los oídos de mamita después de todo lo que me ha costado encubrirlos. Pero el doctor le dijo que le agradecía toda esa información y que descuidar, que no pensaba decírselo a nadie. Me imaginaba que lo habría disfrutado, Hatsumono tramando esa pequeña intriga. Le pregunté a Calabaza si sabía algo más y me dijo que no. Se lo agradecí repentinamente y le dije cuánto lamentaba que hubiera tenido que pasar todos esos años de esclava de Hatsumono. Supongo que algo bueno tenía que salir de todo esto. Hace solo unos días mamita se decidió por fin adoptarme, así que puede que se haga realidad mi sueño desde un sitio donde acabar mis días. Casi me mareo cuando oí estas palabras, aunque le dije cuánto me alegraba por ella, y en verdad que me alegraba por Calabaza, pero también sabía que formaba parte del plan de Mameja al que mamita no la adoptara. Al día siguiente en su apartamento se lo conté todo a Mameja. En cuanto lo oyó lo del novio empezó a mover la cabeza indignada. Yo no la habría entendido, pero me explicó que Hatsumono había entrado en una ingeniosa manera para meter la cabeza del doctor Cangrejo a la idea de que mi cueva ya había sido explorada por la anguila de otro hombre. Pero Mameja se preocupó aún más por la inminente adopción de Calabaza. Calculo, dijo, que tenemos unos meses hasta que la adopción se lleve a cabo realmente, lo que significa que ha llegado el momento de tu Mizuagi, Sayuri, estés o no preparada para ello. En la misma semana, Mameja encargó a mi nombre en la confitería un tipo de pasteles de arroz que se llamaban ekubo, que en japonés significa hoyuelo. Lo llamamos así porque tiene una especie de hoyuelo en su parte superior con un pequeño círculo rojo en el centro. Algunas personas los consideran muy sugerentes. A mí siempre me recordaron a un cojín diminuto, suavemente rehundido, como si una mujer hubiera recostado en él la cabeza para dormir y lo hubiera manchado de carmín en el centro, pues estaba demasiado cansada para quitárselo antes de tumbarse. En cualquier caso, cuando una aprendiza de geisha está disponible para el Mizuage, regala cajas de ekubo a los hombres que la han frecuentado. La mayoría se los dan por lo menos de una docena de hombres, o tal vez más, pero en mi caso, solo había dos. Nobu y el doctor, y por eso he tenido suerte. En cierto modo me apenaba no dárselos al presidente, pero por otro lado todo el asunto parecía tan desagradable que no lamentaba totalmente dejarlo fuera. Ofrecerle la casa de Cuba a Nobu fue cosa fácil. La dueña de la casa de Teichiriki lo avisó para que una noche determinada viniera una hora más temprana, y Mameja y yo nos reunimos con él en una habitación que daba al patio de la entrada. Yo le agradecí todas las atenciones que había tenido conmigo durante los últimos 6 meses, pues no solo me había llamado para asistir a sus fiestas, incluso cuando el presidente no estaba, sino que también me había hecho varios regalos, además de la peineta de la noche que había aparecido Hatsumono. Después de darle las gracias, le hice una reverencia y tomando la caja de cubo que iba envuelta en papel de estraza y atada con un vasto cordel, la deslicé sobre la mesa hacia donde estaba él. Él la aceptó y Mameja y yo volvimos a agradecerle su cortesía, haciendo una reverencia, tras otra hasta que empezamos a marearnos. La pequeña ceremonia había concluido y Nobu salió de la habitación con la caja en la mano. Un rato más tarde, cuando estaba entretenido a sus invitados, no hizo la menor referencia a ella. En realidad, creo que había estado un poco incómodo. El doctor Cangrejo, claro está, era harina de otro costal. Para empezar, Mameja tuvo que recorrer las principales casas de té de guión para decirle a sus respectivas dueñas que tuvieran la bondad de avisarla si el doctor se dejaba caer por allí. Esperamos unas cuantas noches hasta que nos informaron de que había aparecido en una casa de té llamada Shahino, como invitada de otra persona. Me apresuré al apartamento de Mameja a cambiarme de ropa y enseguida me puse en camino hacia Shahino con la caja de cubo envuelta en un trozo de seda. La casa de té era bastante moderna y estaba en un edificio de estilo occidental. Las salas eran elegantes a su manera, con vigas oscuras y todo eso, pero en lugar de esteras de tatami y mesitas bajas rodeadas de cojines, la habitación a la que me pasaron aquella noche tenía un suelo de madera plácidamente cubierto de oscuras alfombras persas y una mesita de café con varios mullidos sillones. Tengo que admitir que nunca se me hubiera ocurrido sentarme en uno de ellos. En su lugar me arrodillé en la alfombra esperando a Mameja, aunque mis rodillas se resintieron de la dureza del suelo. No me había movido de esta posición cuando media hora después entró Mameja. «¿Pero qué haces?», me preguntó. «Esta no es una habitación de estilo japonés. Siéntate en uno de esos sillones e intenta no desentonar». Hice que lo que Mameja me decía, pero cuando ella misma se sentó frente a mí, parecía tan incómoda como debía de parecer yo. Al parecer el doctor estaba en la habitación de al lado, en una fiesta. Mameja ya había estado allí un rato entreteniendo y sirviendo a los invitados. «Le he servido mucha cerveza para que tuviera que salir al servicio», me dijo. «Y cuando salga, le casaré en el pasillo y le pediré que espere aquí un momento. Tendré que darle la caja sin más preámbulos. Tienes que dársela y tú. No sé cómo va a reaccionar, pero esta es nuestra única oportunidad de pararle el daño que nos ha causado Hatsumono». Mameja salió y yo esperé un buen rato sentada en el sillón. Estaba muy nerviosa y muerta de calor y me preocupaba que el maquillaje blanco se me estropeara con el sudor y pareciera un futón con todas las sábanas revueltas. Busqué algo para distraerme, pero lo único que podría hacer era levantarme de vez en cuando para echarme un vistazo en el espejo. Finalmente oí voces y luego llamaron a la puerta y Mameja la abrió. «Un momento, doctor, si usted es tan amable». Distinguí al doctor Cangrejo entre las sombras del pasillo con una expresión tan sombría como la de los retratos que se cuelgan en las grandes paredes de los bancos. Me miraban detrás de sus gafas. Yo no estaba segura de qué hacer. Normalmente habría hecho una reverencia y arrodillada en el tatami. Así que me levanté del sillón y me arrodillé en la alfombra para hacerlo igual, aunque sabía que a Mameja no le gustaría y se enfadaría conmigo. No creo que el doctor se dignara a mirarme. «Prefiero volver a la fiesta», le dijo Mameja. «Le ruego me disculpe». «Sayuri ha traído algo para usted, doctor», le contestó Mameja. «No será más que un momento, si usted es tan amable». Mameja le hizo un gesto para que entrara en la habitación y luego se aseguró de que estaba confortablemente sentado en uno de los mullidos sillones. Tras de esto supongo que se olvidó de lo que me había dicho un rato antes, porque las dos nos arrodillamos, cada una delante de las rodillas del doctor. No me cabe duda de que el doctor debió de sentirse importante con dos mujeres tan ricamente ataviadas arrodilladas de tal modo ante él. «Siento no haberle visto últimamente», le dije, «y ya empiezo a temblar el tiempo. Tengo la impresión de que ha pasado toda una estación». El doctor no respondió y se limitó a mirarme fijamente. «Por favor, acepte estos de cubo, doctor», le dije, y haciendo una reverencia deposité el paquete en una mesita que él tenía al lado. Él se puso las manos en el regazo, como diciendo que ni soñado pensaba tocar aquella caja. «¿Por qué me das esto?», Mameja la interrumpió. «Lo siento, doctor. He sido yo quien convenció a Sayuri de que a usted le gustaría recibir sus de cubo. Espero no haberme equivocado». «Pues sí, te has equivocado. Tal vez no conoces a esta chica tan bien como te crees. Yo te tengo en algo muy buen concepto a ti, Mameja-san. Pero Dios dice mucho en tu favor que pretenda recomendármela». «Lo siento, doctor», dijo Mameja. «No sabía que pensaba así. Tenía la impresión de que le gustaba a Sayuri». «Muy bien. Pues ahora que ha quedado todo claro, permítame que vuelva a la fiesta». «Pero permítale que pregunte, ¿ha hecho algo Sayuri que haya podido defenderle? Las cosas han cambiado tan súbitamente». «Claro que sí. Como ya te he dicho, me ofende la gente que me engaña». «Sayuri-san, qué vergüenza haber engañado al doctor», me dijo Mameja. «Le has dicho algo que no era cierto, ¿no?». «No lo sé», exclamé lo más inocentemente que pude. «A no ser que se refiera a que hace algunas semanas sugerí que ya estaba templado el tiempo, pero no fue así». Mameja me miró cuando le dije esto. No creo que le gustara. «Es algo que hay entre ustedes dos», dijo el doctor. «Yo no me concierno. Tengo luego que irme. Me excusan». Pero antes de irse, doctor, ¿no cree que puede haber habido un malentendido? Sayuri es una chica honrada que no engaña a nadie a sabiendas, especialmente cuando ha sido tan amables con ella. Pues te sugiero que le preguntes sobre su vecino, dijo el doctor. Sentí un gran alivio de que por fin hubiera sacado el tema. Era un hombre muy reservado, ya que no habría sorprendido si se hubiera negado a mencionarlo. Así que ese era el problema, exclamó Meha. Debe de haber hablado con Hatsumono. No creo que se importe mucho, respondió él. Hatsumono se ha dedicado a difundir esta historia por todo Gion y es totalmente falsa. Desde que a Sayuri le dieron un importante papel en la representación de las danzas de la antigua capital, Hatsumono ha puesto toda su energía en tratar de difamarla. Las danzas de la antigua capital eran el evento anual más importante de Gion. Solo quedaban 6 semanas para que empezaran, a principios de abril. Todos los papeles de las bailarinas habían sido adjudicados meses antes, y yo me había sentido muy honrada en tener uno. Una profesora mía incluso me había propuesto, pero que yo supiera, mi único papel estaba en la orquesta y no en el escenario. Mameja había insistido en ello para no provocar a Hatsumono. Cuando el doctor me miró, yo hice todo lo que pude por dar la impresión de que tenía el papel importante en el escenario, y qué tiempo que lo sabía. Siento decirle, doctor, que Hatsumono es una conocida embustera, continuó Mameha. Es arriesgado creerla. Ahora me entero. Nadie se había atrevido a decírselo, dijo Mameha, bajando la voz como si realmente temiera que lo oyeran. Hay tantas geishas mentirosas. Ninguna quiere ser la primera en acusar, pero o yo le estoy mintiendo ahora, o Hatsumono le estaba mintiendo cuando le contó ese cuento. Es solo cuestión de decidir a cuál de las dos conoce mejor y de cuál se fía más. No entiendo por qué Hatsumono tendría que andar contando todas esas mentiras solo porque Sayuri tiene papel en el escenario. Seguramente conoce a la hermana pequeña de Hatsumono, Calabaza. Hatsumono espera que le dieran un papel a Calabaza, pero al parecer se lo han dado a Sayuri en cambio, y a mí me han dado el que codiciaba Hatsumono para ella misma. Pero esto no importa mucho, doctor. Si la integridad de Sayuri está en duda, entiendo perfectamente que prefiera no aceptar la caja de cubo que le ofrece. El doctor se quedó sentado mirándome fijamente y finalmente dijo: le pediré a uno de los médicos del hospital que le examine. Quiero cooperar en todo lo que pueda, doctor, continuó Mameha, pero no me va a resultar fácil disponer las cosas si usted no acepta ser el protector de Sayuri en su Mitsuhage. Si se duda de su integridad, bueno, Sayuri va a ofrecer sus de cubo a muchos más hombres, y estoy segura de que muchos se mostrarán bastante escépticos con respecto a los cuantos que les haya contado Hatsumono. Pareció que esto tuvo el efecto que decía Mameha. El doctor Cangrejo se quedó callado un momento y finalmente dijo: no sé qué es lo más apropiado. Es la primera vez que me veo en una situación semejante. Acepte, por favor, estos de cubo, doctor, y dejemos de un lado los disparates de Hatsumono. He oído muchas historias de chicas poco honradas que disponen su Mitsuhage para el momento del mes en el que el hombre puede ser fácilmente engañado. Soy médico, como sabes. No se me puede engañar tan fácilmente. Pero si nadie trata de engañarlo. Se quedó sentada un momento más y luego puso su pie en los hombros encorvados y salió marcando al paso en la habitación. Yo estaba demasiado distraída haciendo todas las reverencias de despedida y no me di cuenta que si tomaba o no el paquete de cubo. Pero después de que los dos hubieran salido, miré la mesita y vi que la cajita ya no estaba allí. Cuando Mameha mencionó que yo tenía un papel en la escena, creí que solo estaba inventado sobre la marcha para explicar por qué podría haber conocido a Hatsumono las mentiras que habían contado sobre mí. Así que después, imagínate mi sorpresa cuando al día siguiente me enteré de que Mameha estaba diciendo la verdad. O si todavía no era una verdad completa. Mameha esperaba que lo fuera para el final de la semana. En aquel tiempo, en los años 30, trabajaban en Gion por lo menos 700 o 800 geishas, pero como en la producción de las danzas de la antigua capital, solo se necesitaban unas 60. La competición por los papeles acabó con muchas amistades. Mameha no había dicho toda la verdad cuando afirmó que le habían dado el papel que ansiaba Hatsumono, pues ella era una de las pocas geishas de Gion que tenían garantizado un papel en solitario, todos los años. Pero sí era cierto que Hatsumono deseaba fervientemente ver a Calabaza en el escenario. No sé dónde sacó la idea de que semejante cosa era posible. Puede que Calabaza hubiera ganado el premio de las aprendizas y otros reconocimientos, pero nunca habría sobresalido como bailarina. Sin embargo, unos días antes de que yo ofreciera al doctor la caja de cubo, una aprendiza de 17 años con un papel de solista se había caído por las escaleras y se había roto una pierna. La pobre muchacha estaba desolada, pero al resto de las aprendizas de Gion no les importaba aprovecharse de su mala suerte para intentar hacerse ellas con el papel. Y fue a mí a quien acabaron dándole el papel. Yo solo tenía 15 años en ese momento y nunca me había subido en un escenario, lo que no quiere decir que no estuviera preparada. Muchas de las muchísimas tardes que había quedado en la quilla, en lugar de ir a la recepción como la mayoría de las aprendizas, la tía se ofrecía a tocar el shamisen para que yo practicara la danza. Por eso, a los 15 años me habían pasado ya a un undécimo nivel, aunque en realidad puede que no tuviera más dotes para la danza que cualquier otra. Si Mameja no se hubiera mostrado tan decidida al mantenerme oculta por causa de Hatsumono, podría haber tenido yo un papel en el espectáculo del año anterior. Me dieron el papel a mediados de marzo, así que solo tenía un mes o menos para enseñar. Por suerte, mi profesora de danza fue muy amable y muchas tardes me dio clase a mí sola. Mamita no se enteró sino varios días después. Hatsumono, claro está, no se apresuró a decírselo. En una partida de Mahjong, cuando volvió a la horquilla, preguntó si era cierto que me habían dado el papel. Al decir que sí, se alejó con la misma expresión de sorpresa que si su perro Taku le hubiera hecho las sumas en su libro de cuentas. Como era de esperar, Hatsumono estaba furiosa, pero Mameja no le preocupaba. Según ella, había llegado el momento de expulsar a Hatsumono del ring.